Iniciamos ahora en la Radio Antena Web El Vuelo del Condor, compartida de México, viajando por todo el mundo a través de música. El Vuelo del Condor, la presentación Francisco. Sean ustedes muy bienvenidos a este su programa, El Vuelo del Cóndor. Conmigo, Francisco, el cóndor de Latinoamérica, proveniente de México. Los invito hoy, al igual que todos los domingos, a que me acompañen en este su viaje por la música. Desde Antena Web. Acabamos de comenzar este programa con esta canción del intérprete ya fallecido John Lennon, de los Beatles. Esta canción se llama Imagina. Imaginen qué bonito sería el mundo si fuera todo como en esta canción. Pero bueno, el mundo es bello y hay muchas maravillas en él. Una de ellas es el amor, como lo comentábamos la semana pasada. Pero aquí viene otra maravilla desde México para el mundo. Soñé, estaba despierto y vez no creí que fuera real. Tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Tan bella, tan mujer, pensé soñar, pues no podría imaginar qué sería de mi vida sin tu amor, sin tu calor. Tuve momentos de profunda soledad. Así como se los dije, una maravilla, una luminaria maravillosa, la voz de este intérprete mexicano, Alex Syntek, también compositor de muchas canciones, como esta que acabamos de escuchar, llamada Te soñé. Los sueños y la imaginación son un lindo motor de la creatividad del ser humano. Y a veces es bonito pensar, reflexionar, como en este domingo. Podemos descansar del trabajo, de las tareas cotidianas, escuchar un buen rato de música agradable aquí en Radio Antena Web. Y pues, continuemos con más música para ustedes. ¿Qué les parece la lluvia? Refrescante, ¿no? Refresquemos la memoria del ayer, hoy. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. ¿Qué tal estuvo ese pequeño recorrido al lado de B.J. Thomas y su canción que en español se titula Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza, Raindrops keep falling on my head? Esta canción muy famosa y muy linda está interpretada por B.J. Thomas. Ha durado mucho tiempo en circulación, porque es una canción muy popular y es del recuerdo. Por eso la he traído hoy para todos nosotros, disfrutando de esta pequeña lluvia que está cayendo sobre las calles de México y sobre la gente que se está mojando. Porque aquí en México tenemos 6 horas menos que allá en Portugal. Ustedes están escuchando este programa a las 8 de la noche, pero aquí en México son las 2 de la tarde. Y pues está lloviendo esta tarde lluviosa de México y esta noche estrellada en Portugal. Vamos con otra canción que sé que les gustará. ¿Dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando. Dieron razón que andabas en la tierra michoacana. Que de la piedad viajabas pa'l rumbo de la Huacana. Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia. Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me lo están negando? Díganle que ando en Zaguayo y voy a Ciudad Hidalgo. Seguiré buscando en esta tierra tan bella. De Zitácuaro a Huetamo, de Apatzingán a Morelia, ya me sueño acariciando esa carita morena. Uruapan iré a buscarte, Tacámbaro y Pedernales. Pátzcuaro, Villa Escalante, también a Río de Rosales, a ver si logro encontrarte para remediar mis males. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando, si saben en dónde está, ¿por qué me lo están negando? Díganle que ando en Zaguayo y voy a Ciudad Hidalgo. Continuamos aquí en su espacio musical, El Vuelo del Cóndor. Y acabamos de escuchar a un intérprete más de México para el mundo. Esta señora, llamada como yo, Francisca, mejor conocida en México como Paquita la del Barrio, nos ha interpretado este tema llamado Caminos de Michoacán. Un tema muy lindo, acompañado de un hermoso mariachi. Y en esta canción se mencionan muchas partes de México, municipios, ciudades, pequeños pueblos, como eso de Pátzcuaro, Ciudad Hidalgo, Zamora, Nueva Italia. Todas esas partes son algunos de los municipios de mi México querido. Y esta señora, Paquita del Barrio, es una excelente intérprete con una gran voz. Hablando de grandes voces, ¿qué les parece si vamos por los grandes recuerdos de México? Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Los cuatro rudos, ídolos de la prisión. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. El Santo, el Cavernario, el candado, pícale los ojos, dale los pelos, ¡sácalo de mí! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el río luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos. Quítale el candado, pícale los ¿Qué les pareció? Un lindo espectáculo de pelea, ¿no? Una buena lucha en el ring de México. El Santo, el Cavernario, contra Blue Demon y el Bulldog. ¿Quién habrá ganado? ¿Por quién apostaron? No importa. Lo que importa es que escuchamos a este conjunto África interpretando esta canción llamada así, Los Luchadores. Luchadores de México, como lo son El Santo y Blue Demon, ídolos de la lucha en México. También personajes de película, innumerables películas que han hecho ellos. Incluso aquí en México son reconocidos como héroes de la pantalla chica y grande. Hicieron películas juntos, como aliados y como enemigos. Y también fueron grandes luchadores en la AAA, Lucha de México. Esta canción habla mucho del ambiente que se vive en México, o mejor dicho, del ambiente que se vivía en México en esa época de las luchas. La pasión de las personas por seguir a sus ídolos, El Santo, el Enmascarado de Plata, o Blue Demon, el Demonio Azul. ¿Quién ganará? Se jugaban antes lo que es máscara contra cabellera, rudos contra técnicos. Máscara contra cabellera significa que hay luchadores con máscara y luchadores sin máscara. Los que no tienen máscara se dejan crecer el pelo mucho. Entonces, si uno de los dos pierde, cuando se juegan la máscara contra la cabellera, uno le quita al otro lo que apostó. Y El Santo nunca fue desenmascarado. Eso nos habla un poco de la leyenda que son ellos. Y aquí están, inmortalizados en esta canción, en esa lucha que sí sucedió, pero hace mucho tiempo, aquí en mi México lindo. Y hablando de tiempo, ¿qué les parece si corto un momento mis palabras y escuchamos otra divertida canción? Quédense, les gustará. Quiere que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne sabrosa. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, déjate de cosas. Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río. El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se tira en el río. Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, donde no me vean. El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea. Thank you. Y antes de que nos coma el tigre, vamos a descansar un momento de esta canción que nos ha interpretado Nelson Díaz y el combo de Duque P, llamada Que me coma el tigre. Y claro que sí, hay que escondernos del tigre. ¿A quién no nos ha dado miedo escondernos de algo? O que no queremos que algo nos encuentre. El tigre, que me coma el tigre. Carne sabrosa, rica y jugosa. Y vaya que al tigre no le costaría ningún trabajo comer a cualquiera. ¿Saben? Esto me recuerda un poco las noticias de gente que ha tenido animales salvajes como tigres, leones, panteras, pumas, jaguares y otros tipos de animales de la familia de los felinos que tienen en sus hogares encerrados estos animales como mascotas. Pero esos tigres, los leones, los grandes felinos no son buenas mascotas, son animales salvajes que tienen un instinto asesino, un instinto de caza. Tienen todas las armas perfectas para devorarnos. No es bueno tener a estos animales encerrados en nuestras casas. Considérenlo antes de verlos encerrados en una casa. Piensen que ellos tienen la fuerza necesaria, las garras necesarias y los dientes perfectos para partirnos en dos en un segundo. Es mejor ver estos animales tan hermosos en un zoológico o en un parque ecológico. No es bueno convivir con los animales así en cautiverio. Hay que tener mucho cuidado con estas bestias salvajes. Hay que cuidar a los animales y a la ecología. Esta canción solo representa un poco de diversión. Pero la realidad es que no hay nada divertido en tener a un tigre en casa. Y menos si uno va a hacer el desayuno. Pero bueno, mientras nos escondemos del tigre, como Duque P y su combo con Nelson Díaz, vamos con otra canción que les enseñará algo hermoso de la vida. Thank you. qué melancolía. Un poco triste esta canción, ¿cierto? Pero la verdad es que es todo lo contrario. Habla de la belleza interna, del amor a las personas. Antes que nada, debo decir que el intérprete es Cristina Aguilera. Y su canción se llama Beautiful, o sea, en español, hermoso. Pero ella habla como si estuviera diciéndole todo esto a una persona especial. Como si todas sus palabras de amor, sus sentimientos de pureza de corazón, fueran dirigidos a alguien que ella quiere o que espera pacientemente. Está hablando de su belleza interior, su belleza exterior, y de lo indispensable que es para ella tener a esa persona a su lado. ¿Cuántos no quisiéramos decirles a todas las personas especiales cuánto las necesitamos? Todo lo que queremos que estén a nuestro lado. Un te quiero, te amo, te necesito, quédate conmigo, acompáñame, por favor no me dejes, eres indispensable para mí. Dicen que nadie es indispensable, pero yo pienso que lo más indispensable en el mundo es el amor. Y si una persona para ti representa el amor, se vuelve indispensable para nuestro corazón. Vamos con otra canción. Y espero que les sea indispensable también escuchar mi voz. Vamos. Te miré llegar, ajá. Me acerqué a tu vida y te dejaste amar. Y ahora resulta que te vas. Te entregué mi amor, ajá. Me hiciste dichoso, me hiciste un favor. Y ahora me heredas el dolor. Llorar, llorar, oh, oh, oh, oh, oh, llorar, llorar. Te entregué mi amor. Me hiciste dichoso, me hiciste un favor, y ahora me heredas el dolor. Te dejaste amar, ajá, y te lo agradezco en vez de reprochar, aunque hoy me inunde de llorar. Llorar, llorar, llorar, oh, oh, oh, oh, oh, oh, llorar, oh, oh, oh, oh, oh, oh, llorar. Seguimos aquí en este su programa, El Vuelo del Cóndor. Conmigo, Francisco de México, el Cóndor de Latinoamérica, agradeciendo a mi público querido por continuar en la sintonía de su estación Radio Antena Web. Acabamos de escuchar esta canción interpretada por el señor Joan Sebastián, uno de los grandes intérpretes de México, escritor y compositor de muchas canciones de él y de otros artistas. Esta canción se titula Llorar, Llorar. Y como dice él, ¿quién iba a pensar? Él en la canción habla de cómo una mujer puede traicionar a un hombre y lastimar su corazón. Pero ¿quién lo iba a pensar? Yo digo, supuestamente la sociedad nos indica que los hombres son quienes juegan con las mujeres y las lastiman, y todos son iguales, y todas esas etiquetas que nos ponen. Pero ¿quién iba a pensar que una mujer era la que iba a jugar? Eso pasa con muchos hombres, pero los hombres, por vergüenza o por cobardía, nunca dicen las penas que guardan en su corazón. A muchos hombres les han jugado a sucia traición las mujeres. Pero ¿quién iba a pensar que ellas podrían hacerlo? Nadie. Siempre dicen que los hombres son los malos, que todos son iguales, pero ¿quién se pone a pensar que las mujeres también pueden hacer lo mismo y tienen mucha culpa de ello? A veces, a estos hombres, como de la canción, cuando los traicionan, ellos se olvidan de sí mismos y de sus sentimientos y deciden hacer lo mismo, vengarse y jugar con otras mujeres que puede ser que sean inocentes y que no tengan culpa de nada de lo que les sucedió. Esto se vuelve, desgraciadamente, una cadena interminable. Hay que romper la cadena. No me hagas lo que yo te hago, o no me hagas a mí lo que no te gusta que te hagan a ti. Yo no traiciono, tú no me traiciones. Si tú me traicionas, yo no me voy a vengar, siguiendo tu ejemplo, traicionando a otras personas. Hay que detenerlo ahora. Alto a la violencia. Alto al rencor. Por favor. Nada bueno ganamos. Es como seguir una línea de pólvora. Se prende la chispa y la corriente se va hasta estallar. Hay que detenerla antes de que estalle. En nuestras manos está parar los odios y hacernos de los rencores. Vamos con otra canción, por favor. Y quédense aquí conmigo, pacientemente, pensando en cosas que pensaban que no iban a suceder y les han sucedido. Recuerden, chicos, el lubiano existe. No hay que pensar lo que puede pasar. Hay que pensar lo que nos pasa hoy y no planear a futuro. No hay mañana. Vamos con más. Pensarás, ajá, no me digas que no, no. vienes lejos, sé que me vas a extrañar, porque en tu alma mi recuerdo llevarás, porque te amo. No me digas que no, no me niegues mi amor, aunque te entregues a él, en mí pensarás. Sé que dentro de tu cuerpo llevas ya algo de mí. Oh, algo de mí. Qué linda canción, de verdad, qué linda canción. Y más lindas las frases como esta de color de llanto tiene tu mirar, porque en tu alma mi recuerdo llevarás. ¿Qué significa eso? Significa que el amor deja huellas en el corazón. Este intérprete de esta canción fue la Sonora Caliente, y la canción se llama No me digas que no. Y lamento yo decirles que sí, otra vez. Se nos acabó el tiempo, pero espero que hayan disfrutado este su programa, El Vuelo del Cóndor. Recuerden escucharnos este y todos los domingos por Radio Antena Web. Pero antes, me despido, como siempre, con una canción y la frase del recuerdo que dice así: cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Hay que hablar mientras tenemos vida, porque después solo quedará la interpretación de nuestros sentimientos a nuestros seres queridos. Mientras podamos hablar, hay que aprender a expresar. No hay que esperar a quedarnos en silencio total para que sea interpretado. Ayudémonos viviendo en este mundo feliz. Hagamos un mundo maravilloso día a día. Justamente con esta canción nos despedimos de Louis Armstrong, el intérprete de la canción What a Wonderful World, un mundo maravilloso. Nos despedimos y ya saben, vuelen conmigo, el cóndor de Latinoamérica. Yo soy Francisco de México. Boa noite, ouvintes. Y hasta la próxima. Vuelen a un mundo maravilloso. El mundo de la música. Vámonos. Louis Armstrong. What a Wonderful World. Nos vemos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, wonderful. Yes, I think to myself, what a wonderful.